han sido número uno en las listas de venta y portada de revistas musicales. Llenan auditorios y estadios de fútbol y hacen que sus fans se dejen la garganta cantando sus estribillos. Ellas son Beyoncé, Amy Winehouse y Lady Gaga. Tres trayectorias musicales muy diferentes, a examen con Google Trends. Comparando a las tres divas de la música, la herramienta de Google nos muestra unas tendencias que se corresponden con las trayectorias que ya conocíamos. En el caso de Beyoncé, la cantante comenzó su carrera en solitario en 2003 y desde entonces se ha ido manteniendo entre las búsquedas que los usuarios hacen en Google. Premios y lanzamientos de sus nuevos trabajos coinciden con los picos más altos de la gráfica. La que no supo mantenerse fue Amy Winehouse. La británica llegó al número uno de las listas de ventas y también al campo de búsqueda de Google en 2006 con el éxito de su trabajo Back to Black. Sin embargo, los éxitos musicales dejaron paso a los excesos de la artista. Drogas, clínicas de desintoxicación y problemas con la justicia hicieron que los usuarios volviesen a buscar su nombre. Y la última de las tres, Lady Gaga, supera a cualquiera en lo que a cifras se refiere. Es excéntrica y provocadora y eso se traduce en millones de búsquedas en Google, ya sea por los modelitos elegidos para sus apariciones públicas o por lo polémico de sus letras y sus videoclips. Está claro que la cantante norteamericana ha subido a lo más alto, pero ¿cuánto queda para que la gráfica empiece a descender?